el autismo, la psicopatía y la esquizofrenia. La tristeza, el desamor, el abandono, la impotencia, violencia, etc. Deriva del sentir profundo de estas emociones, ustedes no saben por qué lo sienten ni de dónde provienen. Endorfina. La endorfina es un neurotransmisor, así como la noradrenalina, acetilcolina y la dopamina. Es una sustancia química utilizada por las neuronas y por el sistema nervioso. La endorfina es una sustancia química que, transportada por la sangre, comunica a las células entre sí. Su denominación se origina de las palabras endo, interno, y morfina, analgésico. Mejora la memoria. Mejora el estado de ánimo. Mejora la resistencia anímica. Aumenta la disposición física y cerebral. Mejora el sistema inmunológico. Bloquea las lesiones de los vasos sanguíneos. Mejora el efecto antienvejecimiento, porque elimina los oxidantes. Alivia los dolores. El sistema opresivo, controlador, manipulador, cinabrio y reptiliano, funciona en base a la adrenalina, es por esta razón que ellos son violentos y agresivos. El estar viviendo con este tipo de energía agrava la situación, porque los seres no poseen la libertad y al no tenerla, no saben amar y al no saber amar, forman causas con efectos muy negativos que redundan en un círculo vicioso de miedo y desesperanza. No estamos recomendando ingerir químicamente la serotonina o la endorfina. Lo que les recomendamos para nivelar la falta de estos químicos en el cerebro es mantener sus tres cuerpos en perfecta armonía, hacer ejercicios, alimentarse adecuadamente. La alimentación adecuada es el balance químico y energético que los alimentos les da, sobre todo los vegetales y algas marinas, el magnesio, hierro, yodo, etc., que poseen todos los nutrientes que el cerebro necesita para su buen funcionamiento y, por último, llevar una vida psíquica positiva de amor, armonía y paz. La comida puede también ayudar a combatir el mal humor, la melancolía, la irritabilidad. Cuando los alimentos contienen poca serotonina, podrían causar altibajos de humor, dificultad para dormir. Esta sustancia, además, tiene un efecto relajante y de noche, favorece el sueño porque se transforma en melatonina. En cambio, si hay cansancio, esto está contenido en la carne roja, espinacas, chocolate, piña y muy similar a la adrenalina, esta induce a comportamientos agresivos, alejando la depresión y estimulando la energía.